En esta práctica vamos a analizar las estadísticas de uso del blog. Una vez que accedemos a nuestro blog a través de WordPress, cliqueamos en estadísticas y allí nos aparece diferentes opciones, mensuales, por día o semanalmente. En este caso elegimos semanalmente y nos aparece los siguientes resultados. La semana del 21 al 27 de abril tiene 6 visitas de 3 personas diferentes, con una media de 2 visitas por persona. En la semana del 12 al 18 de mayo hay una visita. El mejor día fue el 24 de abril, que tuvo 4 visitas. Debajo de esta gráfica sobre el volumen de visitas tenemos diferentes cuadros. Uno de ellos es la procedencia geográfica de las visitas. Aparecen 6 visitas desde España y una visita desde Estados Unidos. Otro cuadro que nos aparece es el listado de entradas más visitadas, entradas y páginas más vistas. Y nos parece que la página más vista es la de la página de inicio. El siguiente cuadro es el de enlaces salientes, que son los clics. No me aparece ninguno registrado, por lo que nadie ha accedido a los enlaces de la otra página web que aparecen en mi blog. En entrantes son las páginas web que redirigen a mi blog. En este caso es la página de la asignatura. Palabras clave para buscadores, pues no se ha escrito ninguna palabra en los motores de búsqueda para acceder a mi blog a través de Google o cualquier otro buscador. WordPress también nos ofrece un cuadro en el que hace un resumen general. El contenido tengo 4 entradas, una categoría y 0 etiquetas. Y los seguidores serían un blog, 0 comentarios y 65 a través de Twitter.